RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 2, la 1 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El país intenta entrever por dónde puede ir la hoja de ruta política del punto y aparte de Pedro Sánchez. Esta mañana el presidente ha dejado caer en la SER que uno de los pasos puede ser legislar para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ante sus parlamentarios, dice que si Sánchez no comparece en sede parlamentaria, le llevarán a la Comisión del Senado. Si ese bloqueo continúa, tratar de buscar entre todos, lógicamente a través del Parlamento, una solución. Todo aquello que no quiera facilitar voluntariamente se solicitará a través de la comisión de investigación abierta en la Cámara Alta. Los socios de investidura piden concreción a Sánchez y recuerdan que tienen una mayoría suficiente para sacar adelante leyes ordinarias o reales decretos. Bueno, pues esto sazonado con varios puntos, senados, cámaras autonómicas, incluso ayuntamientos en los que el voltaje, lejos de bajar, como pedía Sánchez, ha subido enteros. A lo largo del informativo iremos escuchando las distintas voces que nos deja una mañana que ahora mismo nos trae varias noticias de última hora. En Israel, Netanyahu dice que con tregua o sin tregua, la ciudad refugio de Rafah va a acabar igual de arrasada que el resto de la franja. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No hay discusión posible, dice Netanyahu. Israel no detendrá la guerra hasta que logre sus objetivos, lo que significa, tal como les ha dicho Netanyahu a los familiares de rehenes con los que se ha reunido esta mañana, que el ejército entrará en Rafah, sí o sí. Claro que la amenaza llega justo cuando se espera la respuesta de Hamas a la última propuesta de tregua y no parece que ese comentario del primer ministro invite mucho a una respuesta positiva por parte de los de Sinwar. Por eso han surgido inmediatamente las acusaciones de que Netanyahu, una vez más y cuando todo parece más o menos a punto de cerrarse, boicotea el acuerdo de tregua y con ello la liberación de los rehenes. Siguen las protestas estudiantiles por la situación en la Universidad de Valencia. Por ejemplo, se está celebrando la primera acampada pro-palestina de España. Luego iremos a imagen de las de Estados Unidos que siguen echando duros pulsos a las autoridades. Vamos al buque insignia de las protestas, a la Universidad de Columbia, corresponsal en Washington, María Caro. Buenas tardes. Buenas tardes y anoche. Columbia empezó a expulsar a los estudiantes que protestan en el campus por la situación en Palestina. En respuesta, varios de ellos han tomado esta madrugada el Hamilton Hall, un edificio de la universidad emblemático en otras protestas, ocupado a finales de los 60 en las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, en los 80 contra el apartheid de Sudáfrica. Los estudiantes, en un comunicado, comparan sus protestas con aquella. Dicen que no pararán hasta que sus universidades rompan lazos económicos y académicos con el Estado de Israel y hasta que no se acabe la guerra en Gaza. De vuelta a España, también novedades y citas importantes en lo deportivo y extradeportivo. Empezamos por los tribunales, caso Rubiales. Tenemos el auto de medidas cautelares. Gemma Alfaro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y la jueza Delia Rodríguez sospecha que la empresa de Piqué Cosmos hizo pagos en especie a Luis Rubiales y otros directivos de la Federación por la concesión de la Supercopa de Arabia Saudí. Esos pagos consistirían en la cesión de terrenos en ese país para la futura gestión de negocios hoteleros, un extremo que negó expresamente ayer en su declaración Rubiales, quien dijo no haber recibido ningún tipo de comisión ni pago por el contrato que suponía para la Federación unos 40 millones de euros en ingreso. La jueza también dice que la Federación se garantizó que Cosmos recibía la comisión de 3 millones de euros, que de hecho sigue ingresando y por eso la cuenta ha sido bloqueada. En lo deportivo hay un nombramiento relacionado con las imputaciones del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pepe López Terradas. Buenas tardes. Buenas tardes. El seleccionador español con el que España ganó el Mundial de Fútbol será el presidente de la comisión que el gobierno ha decidido sea la que normalice la situación en la Federación. Pilar Alegría lo ha anunciado al término del Consejo de Ministros. Vicente del Bosque es un hombre querido y respetado, una buena persona, de una gran calidad humana, un ejemplo de honradez y de respeto. Lo vamos a ver ya en esa próxima final de la Champions League en Bilbao, lo vamos a ver también durante la Eurocopa y, por supuesto, en los Juegos Olímpicos de verano. Y esta noche, partido de Champions con ribetes de clásico, Bayern Madrid en Múnich, ida de las semifinales y además tenis, Mutua Madrid Open, a las 4 Alcaraz Struff, por la noche último turno Nadal Leca. Eso en un día también profundamente económico, la economía española crecido un 0,7% en el primer trimestre del año. Es una tasa similar al trimestre anterior, debido especialmente a la recuperación de la inversión empresarial y la buena marcha de las exportaciones. Hablaremos de ello, también de los resultados de los 6 grandes bancos españoles. A este respecto, una noticia de última hora también. El BBVA ha confirmado que ha trasladado al presidente del Banco Sabadell, a Josep Oliu, el interés del grupo en iniciar negociaciones para explorar una nueva posible fusión entre ambas entidades. Son informaciones que han enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Día nos deja más noticias. Marta Mazagatos, buenas tardes. Buenas tardes. Como el segundo premio Princesa de Asturias de esta edición, tras el de las Artes para Serrat, el de Comunicación y Humanidades reconoce hoy la defensa de los derechos humanos que hace la historietista y cineasta franco-iraní Marjane Satrapi, autora de la novela gráfica Persepolis. Leer o ver Persepolis, por cierto, puede ser un plan para el festivo de mañana, 1 de mayo, que la Comunidad de Madrid puede llegar a ser un largo puente. Tráfico espera en total 8 millones y medio de viajes y Adif calcula 6.400 trenes de alta velocidad, media y larga distancia. En la estación de Atocha a esta hora está viendo ese movimiento Noemí Ferrero. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en la estación, la megafonía no para de recordar las salidas y llegadas de toda España. La gente que pasa por aquí lleva 3 básicos para este puente: gafas de sol, maleta y ganas de descansar. Eso sí, para algunos el puente es solo una excusa. Nosotros estamos jubilados, tenemos todos los días del año. Hemos cogido esto porque nos han venido bien. Voy a Málaga, un par de días, a pasar el puente. Voy a casa de un coleguita, a ver el fútbol esta noche, que juega al Madrid. Mañana a pasar el día, playita Aruba. Bueno, vinimos de vacaciones, somos de Ecuador, hemos estado unos días acá en Madrid y ahora vamos para Barcelona. Estos días, recordamos, 6.400 trenes van a circular por toda España y, según indica Adif, estamos ante unas cifras récord en este puente de mayo. Y buscamos la previsión del tiempo para estos días. Bastantes lluvias, pero con temperaturas agradables. Rosa Basteiro, buenas tardes. Buenas tardes, sí. A lo largo del puente vamos a pasar de tener temperaturas entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal a entre 5 y 10 grados por encima y de más a menos lluvia. Para empezar, mañana, según el portavoz de AEMET, Rubén del Campo, habrá lluvias generalizadas e incluso nieve con acumulaciones de hasta 5 centímetros en Cordillera Cantábrica y Pirineo. Será un día frío con temperaturas que no superarán los 18 grados, excepto en zonas del sureste peninsular y Canarias. Ciudades como Ávila o León apenas alcanzarán los 12 grados, mientras que Castellón o Alicante llegarán a 24. El jueves las lluvias quedarán acotadas al noroeste e irán subiendo las temperaturas, sobre todo desde el viernes. Incluso es posible que el sábado y el domingo se superen los 30 o 32 grados en puntos del interior de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. Atención a las lluvias de mañana, porque en puntos del norte de Cataluña podrían ser de nuevo de carácter fuerte. Pues así hemos llegado a las 2 y 7 minutos, 1 y 7 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Señoras y señores, micrófonos y cámaras de Televisión Española y de Radio Nacional de España. 100 años de radio. Pero simplemente unas declaraciones de Maciel de España al pisar nuevamente tierra española, tierra madrileña. 6 de abril de 1968. Victoria de Maciel con el La La La en Eurovisión. Estoy muy contenta. Un saludo a todos mis compatriotas, a todos los jóvenes. Así lo contamos en Radio Nacional. Por este momento de la radio de todos. La música española. RTV, la que quieres. ...14 horas... Radio Nacional de España. Primera reunión del gobierno de coalición tras el paréntesis para la reflexión de Pedro Sánchez para saber si merecía la pena. Ese encuentro del gabinete debe haber sido más largo de lo habitual porque la rueda de prensa posterior se ha retrasado. La portavoz cuenta que ha habido satisfacción por encontrar, dice, fuerte al presidente, y la situación de la justicia parece ser el núcleo central para el debate y para la acción. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes, y el día después la pregunta es ¿y ahora qué? Mientras el presidente trata de explicar sus 5 días de reflexión. Confiesa que comió y durmió poco, pero dice Sánchez que se siente con más fuerza. De amagar con dimitir pasa a querer agotar la legislatura, incluso ir más allá, aunque sigan los ataques, se siente víctima de la politización de la justicia. Que yo he sufrido lawfare en el pasado, sin duda. Algunas han dicho medios de comunicación con datos, con pruebas, que yo he sido objeto de espionaje por parte de la mal llamada Policía Patriótica del señor Aznar, señor Rajoy, perdón, en el año 2014, cuando yo fui elegido secretario general del Partido Socialista. Hoy en La Ser, anoche en Radio Televisión Española, dice que quiere liderar la regeneración democrática, pero sin concretar medidas. Para la vicepresidenta Montero, en dos días no se soluciona la desinformación y los bulos, y menos sin voluntad en el PP. Y por tanto, si abandona esas reglas de juego, ¿de qué va a hablar? Sánchez abre la puerta a renovar el Poder Judicial sin el Partido Popular, pero no aclara la portavoz Alegría si se hará cambiando las mayorías, algo que ya en su día criticó Europa. Pero si hay un empeño total y absoluto por parte del Partido Popular de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, no cumplir la Constitución española, tendrán que entender que tenemos que estudiar y valorar nuevos mecanismos. ¿Cuál es ese plan B del Gobierno? Es la pregunta hoy más repetida tras la tormenta Consejo de Ministros con normalidad que ha respirado satisfecho, dicho la portavoz. Bueno, pues mientras, gracias Sandra, los aliados habituales del Gobierno presionan para que Sánchez pase a la acción. Podemos, de hecho, ya ha presentado de nuevo su propuesta para reformar el Poder Judicial sin necesidad del Partido Popular. David Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Podemos toma la iniciativa y actualiza la propuesta para reformar el Poder Judicial que ya presentó en su día. Plantea quitar peso al Senado y que el Congreso elija a 16 vocales. Mantiene los 3/5 en una primera votación y, si no se alcanzan, una segunda en la que bastaría con mayoría absoluta y contar con al menos la mitad de los grupos parlamentarios. Irene Montero anima a que el PSOE sea valiente. Es el momento de pasar a la acción. Nosotras ya hemos presentado esa reforma de la ley para garantizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. En Sumar creen que va en la buena dirección y piden convocar a la mayoría de investidura, aunque consideran sería mejor esperar a que pase este ciclo electoral. Íñigo Errejón adelanta que presentarán su propia iniciativa y pide no dar más oportunidades al PP. Yo lamento decirlo así, pero yo creo que el Partido Popular se ha reído del Partido Socialista con los intentos de mediación y los viajes a Europa. El PNV socio preferente dispuesto a estudiar una propuesta concreta. Aitor Esteban. Sin especificaciones, ¿no? Vamos a ver, lo de nos reunimos y tal. No, que nos digan exactamente quiero hacer esto. Esta es la propuesta, negro sobre blanco, ¿no? Rufián critica la falta de propuestas de Sánchez y con ironía asegura que este hombre necesita otros 5 días para reflexionar. El líder de la oposición ha reunido en la Comisión Constitucional del Congreso a sus grupos parlamentarios. Alberto Núñez Feijóo acusa a Sánchez de practicar, dice, un narcisismo que daña incluso la imagen internacional de España y va a pedir la comparecencia del presidente en el Parlamento. Convoca también movilizaciones en la calle. Verónica Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su jugada no va a salirle bien. Según Feijóo, el PP reta a los suyos a no callarse ante el parón de Sánchez y la corrupción económica que cerca al PSOE. No puede pasar de perseguido a perseguidor. Apuntaba, su oposición fiscalizará al Ejecutivo más que nunca. Van a redoblar esfuerzos en las instituciones, también volverán a movilizarse en la calle para darle respuesta. Él nos ha respondido atacando la libertad. Por eso nos volveremos a ver en la calle. Hace semanas amenazaron con llamar al presidente a comparecer en la comisión sobre las mascarillas, incluso a Begoña Gómez, si no daba suficientes explicaciones. Tendrá que dar la cara en el pleno del Congreso, dice Feijóo, donde es más improbable que salga, y le llamarán en la comisión del Senado, donde va a prosperar esa petición. Tendrá que dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar a nuestras preguntas. Arremete contra Sánchez por la encuesta del CIS sobre la situación política denunciada ante la Junta Electoral, como también ha pedido Esquerra, y puede que la lleven a los tribunales. Otra de las medidas que plantea Feijóo es reforzar las condiciones de transparencia que se aplican al entorno familiar más próximo a los presidentes de gobierno. Y mientras tanto, la comisión sobre el caso Koldo ha vuelto a ser esta mañana escenario de tensión. Comparecencia del número 3 del PSOE. Choques con la mayoría popular de un Santos Cerdán que ni haber hablado con Koldo García desde su detención. También que supiera que hubiera hecho negocios durante la pandemia. Leticia Arenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El número 3 socialista ha recordado la trayectoria de Koldo García en el PSOE. Se afilió en su federación, la Navarra. Custodió los avales de Pedro Sánchez en las primarias y cuando este ganó se convirtió en el chofer del entonces secretario de organización José Luis Ábalos, pero Santos Cerdán evita definirle como protegido. Koldo era entonces un trabajador del ministerio, no era ni mi pupilo ni. De hecho, insiste en que Koldo nunca tuvo prácticamente relación con Pedro Sánchez, niega que conocieran sus negocios en la pandemia y afirma rotundo que desde la imputación no le ha vuelto a ver. ¿Cuándo se enteró usted de que Koldo García estaba siendo investigado? A la vez que usted, por los medios de comunicación. ¿Después trató de ponerse en contacto con él? No. No, antes de que viniese esta comisión de investigación. No es cierto, yo he oído que hace la oposición días, cree que Cerdán supo de la supuesta trama desde que pasó a sustituir a José Luis Ábalos. Él lo niega, insiste en que se enteró con todos. Intentó dar de baja a Koldo, pero ya no era militante, sí asumió esa decisión con el propio Ábalos. Quisimos ir más allá de lo que dice nuestro propio código ético. Y entendíamos que en aras a una responsabilidad política... Pero la oposición insiste en que si Koldo García pudo convertir la venta de material sanitario en una trama fue gracias a Santos Cerdán. Ya nos pareció un ectoplasma en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Transportes. Y ahora parece un ectoplasma en el Partido Socialista. No, es que el de los avales de Sánchez era Koldo, pero el avalista de Koldo sin duda ninguna es usted. El padrino, el mentor... El patrocinador del señor Koldo García a pesar de conocer su pasado criminal. Y decía Santos Cerdán que la oposición tenía escritas sus conclusiones antes de escucharle. Lo cierto es que hoy seguimos teniendo muestras de un clima político más que crispado. Esta mañana hemos conocido que la presidenta balear, la popular Marga Proens, ha denunciado que le han amenazado de muerte en las redes sociales. Hemos sabido que la policía ya procedió a una detención en septiembre pasado. Radio Nacional en Palma, Alex Aloy. Sí, la presidenta del Gobierno lo ha denunciado en la sesión de control de esta mañana en el Parlamento y la policía lo ha confirmado hace tan solo unos minutos. Marga Proens ha desvelado que ha recibido amenazas de muerte. Según fuentes policiales, un hombre fue detenido en septiembre tras la denuncia interpuesta y quedó en libertad a la espera de juicio. Hoy en la Cámara Autonómica, Proens ha asegurado que no utilizará políticamente este hecho en alusión a los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez. ¿Sap, señor Negueruela? Proens asegura que ni tan solo con las amenazas de muerte que ha recibido por las redes sociales ha hecho un uso político. Ni vosotros ni nadie lo sabía porque fui a la policía y lo denuncié en los juzgados. A mí nunca me encontrarán victimizándome, ha afirmado. Palabras tras la afrenta con el portavoz socialista que acusaba al gobierno de difamar. Bueno, pues tenemos todo esto en lo político y hoy la economía viene fuerte. Vamos de las mayúsculas a las minúsculas. Hoy tenemos datos del PIB. La economía española ha crecido un 0,7% en el primer trimestre del año, lo mismo que en el trimestre anterior. La de la zona euro también ha crecido a un ritmo del 0,7% en el primer trimestre de 2024. También en Alemania ha sido de un 0,2%. Permitiendo así, tanto a la región europea en general como a Berlín en particular, alejar el fantasma de la recesión tras sus contracciones a finales de 2023. Bien, España, con esos datos, como ven, sigue tirando del carro gracias al sector exterior y a la inversión y acelera 3 décimas su avance interanual. Cristina Ganuza, buenas tardes. Buenas tardes. La economía española vuelve a sacar músculo y a desmarcarse de las de nuestros vecinos. Crece un 0,7%, igual que en el trimestre anterior, y lo hace apoyándose en las exportaciones y en concreto en las vinculadas con el turismo. La inversión también sorprende tras la tonía de los últimos trimestres y el consumo crece pero de forma más tímida, mientras el gasto público cae. Además, todos los sectores contribuyen al crecimiento, especialmente la agricultura. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Un incremento del 0,7% en este primer trimestre que nos sitúa en una posición óptima para seguir liderando el crecimiento económico entre las principales economías europeas en este 2024. El gobierno estima que la economía crecerá un 2% en el conjunto del año, pero veremos si tras el buen dato de hoy mejora esa cifra, porque esta tarde va a enviar a Bruselas una actualización de sus previsiones. Bueno, ya el Banco de España, Cris, cree que las perspectivas para la economía van a seguir siendo favorables. Espera que siga mostrando un elevado dinamismo, pero en su informe anual advierte de que la economía se va a ver muy condicionada por retos como la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sí, el supervisor calcula que en 30 años se necesitarán 24 millones de inmigrantes más en edad de trabajar. Vuelve a pedir incentivos para retrasar la jubilación y advierte de que subir un punto las cotizaciones sociales podría destruir 50.000 empleos en 4 años. El Banco de España da por hecho, por tanto, que el sistema de pensiones va a necesitar más reformas y pide también un plan de consolidación fiscal, pero reconoce que la fragmentación política va a ser un problema. Tenemos un contexto político con un Parlamento muy fragmentado que hace muy difícil lograr acuerdos tanto para llevar a cabo ese proceso de consolidación fiscal como para llevar a cabo las reformas que son absolutamente fundamentales. Y alerta de que aquí la caída de la confianza en las instituciones ha sido mayor que en países de nuestro entorno. Además, calcula que el hecho de no haber ajustado el IRPF a la inflación ha tenido un coste de 11.000 millones para los contribuyentes. Entre la economía con mayúsculas y el bolsillo de los consumidores están las seis grandes entidades cotizadas españolas: la gran banca, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja han presentado sus beneficios en estos últimos días. Los últimos han sido Sabadell y CaixaBank, que por cierto nos ha dejado un anuncio relevante. Rosa Guardado, buenas tardes. Buenas tardes. El Banco Sabadell lleva tiempo en el punto de mira de las grandes entidades. Los rumores de una posible fusión sonaban a menudo entre los pretendientes. Ya había estado el BBVA. En 2020 fue el último intento, fallido, entre otras cosas, por el reparto de poder en la posible nueva entidad. Y ahora la entidad presidida por Carlos Torres ha comunicado de manera oficial a la CNMV su intención de iniciar negociaciones para una posible fusión entre el banco BBVA y Sabadell. Sería la fusión más importante tras la de CaixaBank y Bankia. De momento, los inversores están acogiendo la noticia con pérdidas para el BBVA, que cae cerca del 5,5% en estos momentos, mientras que el Sabadell sube un 7%, está en 1,86 euros la acción, liderando en estos momentos las subidas en el IBEX 35. Era, bueno, Santander, el que presentaba hoy también con CaixaBank, no el Sabadell. Todos los bancos han presentado un beneficio neto conjunto de un 17,2% superior al año pasado, que ya fue de récord. Sí, las entidades despidieron el pasado año convencidos de que este sería aún mejor y parecía difícil, pero los datos del primer trimestre han vuelto a ser de récord. Por ejemplo, para el Banco Santander, que superó los 2.800 millones de euros, o para CaixaBank, que logra superar la barrera de los 1.000 millones entre enero y marzo. Porque la economía española, dicen, sigue mostrando su fortaleza pese a la política, insistía Héctor Grisi, consejero delegado del Santander. No hemos sentido en ningún momento que la incertidumbre esté afectando de ninguna manera la economía. Lo que necesita España, recordaban todos, es seguir creciendo, que la inversión siga tirando del carro, y para ello vuelven a insistir: el impuesto que planea hacerse permanente no va a ayudar. Gonzalo Gortázar, el consejero delegado de CaixaBank, abría esta mañana la mano a que si hay que prorrogarlo, a menos se haga desde el consenso con ellos, y volvió a insistir en que no estamos ante unos beneficios extraordinarios y que cargar ese impuesto sobre esa partida haría correr riesgos de que en un entorno de dificultad los bancos estarían peor preparados para afrontarlos. Gracias, Gonzalo Gortázar, que también descartaba este martes que el Banco Central Europeo apruebe más de dos o tres bajadas de los tipos de interés en 2024, aunque admitía que la situación es un poco confusa. En cualquier caso, afectará al Euribor. El de abril da un respiro a los hogares que tengan que revisar su hipoteca, el primer alivio en casi dos años. El índice va a despedir abril en el 3,7%. Mercedes Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Quienes tengan que revisar su hipoteca variable con esta referencia, revisión anual, verán cómo baja la letra de su préstamo. Apenas unos euros, eso sí, pero será el primer descenso para este tipo de créditos desde enero de 2022. Quienes tienen revisión semestral ya han visto alguna bajada en meses anteriores. En la práctica, para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, la rebaja será de unos 4 euros y medio al mes, o lo que es lo mismo, casi 56 euros menos al año. El Euribor anticipa ese recorte en los tipos de interés que da por hecho que aplicará el Banco Central Europeo en su reunión de junio. Su evolución dependerá de los siguientes pasos que dé el Banco Central, si retrasa el resto de bajadas de los tipos previstas, sobre todo si la Reserva Federal estadounidense, que decide mañana, pospone las suyas. Gracias. La parte más social de la economía nos deja también otro estudio. Vamos ya a los bolsillos del INE, que profundiza en las condiciones de vida de los ciudadanos, la eficiencia energética y la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y su principal conclusión es reveladora: solo uno de cada 10 adolescentes de familias con dificultades logra alcanzar ingresos altos cuando se convierten en adultos. Alba Urrutia, buenas tardes. Buenas tardes. La riqueza y las propiedades se heredan, pero la pobreza también. Uno de cada cuatro sigue teniendo esa situación económica mala que tenía en la adolescencia, aunque parece que esta diferencia se va reduciendo tímidamente. Y tenemos el otro extremo, es decir, quienes en la adolescencia vivían en casas con buena situación económica, ahora es muy difícil que tengan pocos ingresos. Esteban Sánchez Moreno es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense. Se heredan todas las posiciones, las desfavorecidas y también las favorecidas. Durante años tuvimos la convicción de que el sistema educativo, sobre todo cuando se universaliza, iba a contribuir a reducir esas desigualdades, pero lo cierto es que no lo ha hecho en la medida en la que lo esperábamos. Y esto, como dice Sánchez Moreno, lo vemos también en la educación. Los adultos de hogares pobres en la infancia, solo uno de cada cuatro ha alcanzado estudios superiores. En cambio, quienes vivían en hogares con buena economía, la mitad tiene títulos superiores. Y aquí vemos también lo determinante que es el nivel educativo de los padres. Si tus padres tenían estudios superiores, tienes muchas posibilidades de alcanzar el mismo nivel. 8 de cada 10 lo logran, pero si tus padres tenían estudios básicos, escalar en el sistema educativo es más difícil. Solo 4 de cada 10 consiguen un título superior. Gracias, Alba. Oye, el Consejo de Ministros, por cierto, ha dejado más que declaraciones políticas. Se ha aprobado, entre otras cosas, el decreto que regula la actividad de los influencers poniendo coto a contenido y publicidad. Lo ha explicado el ministro José Luis Escrivá. Tendrán que identificar, etiquetar de una forma expresa el contenido publicitario. No podrán hacer publicidad de tabaco, de alcohol o de medicamentos, y tampoco podrán publicitar anuncios que generen un perjuicio psicológico o un perjuicio físico a menores. Además, el ministro, atención, si son o han sido alumnos en práctica, remuneradas o no, tanto en España como en el extranjero, porque la Seguridad Social va a empezar a computar esos periodos como cotizados hasta un máximo de 5 años. Y es momento ya de mirar al mundo. Seguimos muy pendientes del tensionado Oriente Próximo. A la espera de que Hamas responda a la última propuesta de tregua lanzada por Israel, la decisión llegará en las próximas horas, pero pase lo que pase, nada detendrá las ansias bélicas del primer ministro israelí Netanyahu, decidido, como han escuchado, a invadir Rafah, donde ahora mismo se refugia gran parte de la población palestina. Una población, la de Gaza, traumatizada, en palabras de Naciones Unidas. Cristina Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, así es, dice Philip Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, que ya no se puede hablar de estrés postraumático, que el trauma en Gaza supera cualquier catalogación. En Rafah viven con el miedo constante a esa invasión israelí, y eso que sin haber sido aún aprobada, los bombardeos son diarios y mortales allí, mientras en el norte, in the north, where we are engaged in a race against the clock, es una carrera contra el reloj para revertir la hambruna. La ayuda que Israel permite llegar se ha incrementado en los últimos días, pero alerta Lazzarini, sigue siendo insuficiente. A su agencia le sigue negando el permiso para llegar a esa zona. El ejército israelí ha matado además a 182 de sus trabajadores. Otros han sido detenidos denunciando torturas y abusos. Waterboarding, severe beatings, attack by dogs, ahogamientos simulados, golpes, ataques con perros. 160 instalaciones de la UNRWA han resultado dañadas o destruidas en ataques israelíes que han matado a 400 civiles desplazados que se refugiaban en ellas. Aún no hay pruebas de las acusaciones de que varios de sus trabajadores participaron en los ataques de Hamas. El comisionado general cree que no es una cuestión de la neutralidad de la agencia de la ONU. Es claro que strip the Palestinian from the refugee status. El objetivo, decía Lazzarini, es despojar a los palestinos de su estatus de refugiados. Escuchábamos en portada la situación en la Universidad de Columbia. En España el apoyo a Palestina del gobierno es muy distinto al de Estados Unidos. Por tanto, aquí la acampada es en contra de las acciones del gobierno israelí y en solidaridad con el pueblo palestino. Es la primera de España y se celebra en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia. Hasta allí nos vamos, Jaime Díaz Laína. 60 personas han pasado la noche en el vestíbulo de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia, movidos por las acampadas en apoyo a Gaza que han surgido a nivel mundial. Desde esta mañana, el campamento se ha formalizado con tiendas de campaña en el exterior de la facultad y estudiantes que empiezan a organizarse para pasar un largo periodo de protesta. Valencia está muy activa a nivel de movimientos por Palestina y pienso que estará una convocatoria también necesaria. Nos hemos querido sumar al movimiento global para pedirles el fin de todas las relaciones con empresas u otras universidades e instituciones que de alguna forma financien o apoyen el régimen genocida de Israel. También piden el fin de la venta de armas de España a Israel. La Universidad de Valencia ha autorizado esta protesta y señala que actualmente no tiene ningún convenio con Israel. Son las 2 y 28, 1 y 28 en Canarias. Nos vamos a Tailandia. Día señalado allí en el juicio al español Daniel Sancho, acusado, recuerden, del asesinato del colombiano Edwin Arrieta el año pasado. Ha declarado Sancho. Jaime Cabeza, buenas tardes. ¿Qué sabemos? Hola, Sandra. Buenas tardes. Ha estado sentado 4 horas y media en el banquillo, un testimonio que se retomará mañana con las respuestas a la fiscalía. A Daniel lo han acompañado sus padres, Rodolfo y Silvia, que se mostraban agotados antes de entrar a la sala y sin prensa dentro y sin poder contar nada, más optimistas al salir. Bien, bien, bien, muy bien. ¿Te has quedado satisfecho con su declaración, Rodolfo? Totalmente satisfecho. Muy bien, la declaración muy bien y ya está, fenomenal. Mantiene Daniel Sancho que fue un accidente. Su testimonio se produce en el ambiente más tenso desde que empezó el juicio. El abogado de la familia Arrieta, Juan Gospina, hizo un llamamiento hace unos días al llegar a España. Que apoyen a la familia Arrieta, que sigan poniendo ese hashtag de justicia para Edwin. Y quiero que el pueblo colombiano sienta lo que ha ocurrido prácticamente como un ataque al país. Y a ellos añade una carta que ha enviado a la Embajada de España cuestionando la presencia del primer secretario en todas las sesiones, a lo que fuentes diplomáticas contestan que es algo rutinario cuando un español se enfrenta a pena capital. Rodolfo Sancho finalmente no declarará y, según los abogados, el juicio, que se preveía acabar el viernes, podría terminar antes. Y en Reino Unido, una de las imágenes del día es la del primer acto oficial del monarca desde que en febrero anunció que padece cáncer. Muy simbólico el lugar elegido para esa visita de Carlos III, un centro de tratamiento e investigación oncológica al que ha acudido con la reina Camila. Guillaume Bontús, corresponsal en Londres. Buenas tardes. Buenas tardes. El Centro Oncológico Macmillan, en un hospital del centro de Londres. Carlos y Camila llegaron en coche un poco antes de las 11, hora local, las 12, hora peninsular española. Se les vio sonrientes, el rey animado. Estuvieron saludando a prensa y público a las puertas del hospital. También lo hicieron al salir. Se fueron ambos con unos ramos de flores regalados por unos niños. Dentro del centro estuvieron casi una hora hablando con pacientes y sus familiares, trasladándoles su apoyo, despachando también con médicos y responsables del hospital. El objetivo de esta visita, según el Palacio de Buckingham, sensibilizar sobre la importancia del diagnóstico precoz de la enfermedad y conocer las novedades en materia de investigación contra el cáncer. El rey vuelve a los actos públicos. Este es el primero de otros compromisos previstos en las próximas semanas, dice la Casa Real Británica. Lo hace después de que los médicos notasen progresos en su estado de salud. Pero Carlos III, hay que recordarlo, sigue con tratamiento oncológico. Gracias. 2:31, 1:31 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín. A actualizar lo principal de la actualidad y a contarles alguna novedad con Rafael Bermejo. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Un día que se ha ido calentando informativamente a medida que avanzaba, con Vicente del Bosque nombrado para la comisión que debe supervisar la federación, con el auto judicial sobre Rubiales, la juez cree que incluía cederle terrenos para explotar hoteles en Arabia Saudí y además, lo contabas tú en nuestra portada del anuncio por el BBVA, de que está interesado en fusionarse con el Sabadell. Los bancos, en tiempos de impuesto añadido, siguen obteniendo beneficios. Recorrí la política. El PP anuncia movilizaciones en la calle y pide la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso. Si no, lo llevará al Senado. El Gobierno ha tenido su primera reunión tras el punto de aparte de su presidente y se compromete a renovar el Poder Judicial. El debate político, en cualquier caso, sigue muy crispado y tanto en la Asamblea de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital, ningún cambio en ese tono, gritos, graves insultos y hasta la expulsión de la portavoz municipal de Más Madrid, Francisco Pérez, jefe del área local de Madrid. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Más Madrid abandonaba el pleno después de que expulsaran a su portavoz, Rita Maestre, por llamar nazis a Vox a micrófono cerrado. Ocurría durante el debate de las medallas de la ciudad. Y otra cosa es que usted llame nazis a un grupo, señor, municipal. ¿Yo? Señor alcalde, no, siéntese, por favor, al orden. Por segunda, por otra vez, la expulso del salón de plenos. No tiene el uso de la palabra. Señora Maestre, le agradecería que abandonase el salón de plenos. Venga, hombre. Crispación también en la Asamblea al hablar de Sánchez y sobre cómo rebajar el tono, precisamente. Todos los grupos se acusaban de convertir la Cámara en un lodazal. Escuchamos a Juan Lobato, del PSOE, Manuela Bergerot, de Más Madrid, y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Me comprometo a no entrarle usted al trapo de las cosas que dice, de verdad. Tampoco le voy a poner la otra mejilla. Sus armas no alcanzan para dar un golpe al mandato democrático. Rabien, señorías del Partido Popular, porque todos sus esfuerzos son en vano y aquí hay gobierno para rato. Tranquilos, que hay poder y mamandurria para el gobierno de Sánchez durante un tiempo. Relájese, tendría que estar más contenta, cualquiera diría. Tono bronco, el habitual, presente también durante toda la mañana. Y mientras, gracias Francisco, la Comisión Europea inicia una investigación a Facebook e Instagram por no proteger a los ciudadanos frente a las noticias falsas. David Vidueiro, corresponsal en Bruselas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bruselas ha evitado utilizar la palabra Rusia en el anuncio oficial de esta investigación, pero a la hora de dar explicaciones más concretas, fuentes comunitarias se reconocen que dan este paso porque creen que la matriz de Facebook e Instagram no ha tomado todas las medidas que le exige la nueva legislación comunitaria para combatir las campañas de desinformación, especialmente las procedentes de Rusia. Es uno de los temores de Europa a poco más de un mes de las elecciones. La Comisión apunta a la difusión de anuncios engañosos como una de sus fuentes de preocupación. Interferencias ante las que Meta no estaría haciendo lo suficiente. Tampoco le convence a Bruselas el sistema de la plataforma para rebajar la presencia de mensajes políticos en las pantallas de Instagram y Facebook. Y menos aún que Meta prevea eliminar la herramienta con la que investigadores o periodistas pueden hacer un seguimiento electoral en tiempo real y comprobar cómo se expanden los mensajes en estas redes sociales. Por último, la Comisión considera que el sistema para denunciar contenidos ilegales en estas compañías no es fácil de utilizar para los usuarios. Toque de atención bajo amenaza de multa a Meta, pero no el único del día. Hoy Bruselas también se ha dirigido a una veintena de aerolíneas por esos mensajes a los clientes en los que, a cambio de una tasa extra, un poco más de dinero, estas garantizan que compensan la contaminación generada por los vuelos. Pues en Francia, en el punto de mira del gobierno, lo que está es la hiperconexión de los más pequeños, un problema de descivilización, según el presidente Macron, que hoy recibe un balance de cómo están las cosas. Sus responsables, manifiestamente impactados por las estrategias para captar la atención, recomiendan, atención, prohibir las pantallas a los menores de 3 años y no permitir el teléfono móvil hasta los 11. Corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes. Buenas tardes. Las pantallas están llenas de trampas para generar adicción en niños y adolescentes y esa hiperconexión afecta a su desarrollo cognitivo. Es el diagnóstico del grupo de expertos designado en enero por Emmanuel Macron, dirigido por dos neurólogos. Sus recomendaciones: prohibir las pantallas por debajo de los 3 años, desaconsejarlas antes de los 6, el móvil como pronto a los 11 y sin internet, con internet no debería llegar hasta los 13 y las redes sociales no antes de los 15. Son recomendaciones. La cuestión ahora es si Macron va a dar el paso y a convertirlas en ley. Lo dejó entrever hace unos meses a la vista de que la adicción, dice, está aislando a los menores y disolviendo así el tejido familiar y social. En reprenant aussi le contrôle. Hay que retomar el control sobre las pantallas, dijo en enero el presidente de la República. Y nos vamos ahora, gracias Antonio, a Argentina. Una noticia que acabamos de conocer: el Congreso del país ha aprobado la denominada Ley Ómnibus, el proyecto estrella del gobierno de Milei. Eso sí, María Eulate, para poder entrar en vigor todavía le queda camino por recorrer. Sí, el proyecto de ley debe ser debatido ahora en el Senado, donde Milei y sus aliados están en minoría. Esta mañana, tras 20 horas de debate ininterrumpido, se conocía el resultado. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. La conocida como Ley Ómnibus propone declarar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, la remodelación de la administración y también de regular la economía, lo que incluye la nacionalización de una decena de empresas públicas y una reforma laboral que flexibiliza las condiciones de contratación por parte de las empresas. Y hoy hemos conocido además la encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre las personas con discapacidad que viven en residencias. Y un dato llama especialmente la atención. La mitad de ellas encuentran problemas de accesibilidad, Luis Vallés, en su día a día. Tanto en el interior como del centro como en el exterior, las principales dificultades dentro, los problemas para ir al baño y estar en las zonas comunes, fuera la problemática en el acceso al interior y a los vehículos que los llevan y los traen. Para eso hacen falta cambios en el modelo de gestión. Daniel Aníbal García, Condenfe. también es importante el entorno físico que hemos podido ver para que el cambio de modelo se pueda hacer real y que la persona pueda ser la dueña de su vida y de sus deseos. En este sentido, de las 357.000 personas con discapacidad en residencias en España, el 60% ha dicho ser autónomas para decidir con quién pasan su tiempo libre. Además, el 95% no se sienten discriminadas. Las mayores tasas de personas con discapacidad de nuestro país se dan en Castilla y León, Aragón y Asturias. Y Sandra, enseguida nos vamos a ocupar de los principales mensajes de la campaña para las elecciones catalanas, pero antes, una de las noticias que más nos ha llamado la atención: la detención de más de 100 personas por timos utilizando el sistema del hijo en apuros. Luisa Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Los padres recibían un mensaje de alguien que, haciéndose pasar por su hijo, desde un teléfono desconocido alegaba problemas y pedía dinero para solucionarlos. Javier Herrero, cabo primero de la Guardia Civil y jefe del equipo @ de Alicante. Siempre digo, mamá, tengo un problema. Pero estar bien, sí, pero tengo que pagar, tengo el teléfono roto, tengo que comprar un ordenador, tengo un problema. Y así es como empieza. Mensajes de WhatsApp, a veces aleatorios, pero otras dirigidos de forma certera a las víctimas potenciales. Las redes lo saben todo. Si tú haces y publicas que estás de viaje en tal sitio, estás estudiando fuera de España, pues este tipo de organizaciones, cuando mandan un WhatsApp, ya saben ellos que su hijo o su hija se encuentra fuera. Se calcula que la red consiguió estafar cerca de 1 millón de euros. La organización usaba 500 cuentas bancarias y más de 100 líneas de teléfono y operaba en toda la geografía española. Solo en la provincia de Alicante han sido identificadas 238 víctimas por ahora. Gracias, Luisa. Vamos a por más. 14 horas. Radio Nacional de España. Y ese más es Cataluña. Nos vamos al quinto día de una campaña electoral que ha estado prácticamente monopolizada, como ayer, por ese tiempo de reflexión que se dio el presidente del gobierno. Elecciones al Parlamento de Cataluña 2024. Radio Nacional de España. Y tras ese tiempo, Pedro Sánchez entrará en la campaña electoral catalana este jueves. El presidente del gobierno estará dando apoyo a Salvador Illa en Sant Boi de Llobregat y ya mantiene que su propuesta es llegar a pactos amplios y su única línea roja, la extrema derecha. Álex Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Pedro Sánchez recuperará el protagonismo que le había reservado el PSC en esta campaña. Reaparecerá tras su periodo de reflexión en un acto este jueves en Sant Boi de Llobregat por la tarde y el sábado también estará en el acto central en Montmeló. El candidato Salvador Illa constata que la aportación de Sánchez será positiva. Pues sí, muy contentos y muy ilusionados de que nos acompañe este jueves en Sant Boi y el sábado en otro acto que haremos en Montmeló, en el Vallès Oriental, ¿no? Su aportación siempre es buena y la acción de su gobierno ha sido positiva para Cataluña, por tanto estamos muy contentos de contar con él aquí. Por cierto, que esta mañana se ha presentado en el recinto Palo Alto de Barcelona una plataforma formada por más de 150 personalidades del mundo cultural, académico y de otros sectores que dan apoyo a la candidatura de Salvador Illa. En su manifiesto piden pasar página a 10 años perdidos en Cataluña. Toda la situación en torno al presidente del gobierno para Junts per Catalunya demuestra que la campaña del PSC está basada en el factor Sánchez. Por este motivo defienden que votarles es votar pensando en Cataluña. Los actos de hoy tampoco estará presente Carles Puigdemont, que continúa con la agenda suspendida por el fallecimiento de su madre, Elena García. Junts ve avalado el plebiscito entre Puigdemont y Sánchez el 12 de mayo con el órdago del presidente en plena campaña. Reforzado el escenario de polarización entre Junts y el PSC-PSOE al aclarar Sánchez que continúa en la Moncloa y perforará con su reaparición con Illa pasado mañana en Cataluña, Turull. Ya advertimos que el candidato socialista no era Illa y fijaros si ha quedado claro. Era Pedro Sánchez. Y que quiere convertir las elecciones catalanas en una batalla española entre el PP y el PSOE y no lo podemos admitir. Junts pide concentrar el voto para evitar un tripartito. Muchos de aquí no tardaron ni 5 minutos en decirle: Pedro, sé fuerte. Y ahora se quejan de que les ha tomado el pelo. Puigdemont retoma agenda mañana en duelo por su madre y el entierro a distancia esta tarde en Amer, a 1.5 horas en coche de Argelès. Los comunes se muestran preocupados porque un posible pacto de izquierdas después del 12 de mayo se pueda haber torpedeado por Junts. El número 5 por Barcelona, David Cid, en Radio Nacional, ha asegurado que son la única garantía de que haya un gobierno de izquierdas. Lamenta que ni PSC ni Esquerra Republicana hayan rechazado explícitamente llegar a acuerdos con Junts. Que tanto el Partido Socialista como también Esquerra Republicana no están descartando llegar a acuerdos de gobierno con Junts per Catalunya, con el señor Puigdemont. Y eso a mí me parece absolutamente increíble. Cid ha celebrado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hable de regeneración democrática, pero espera medidas y no únicamente anuncios. Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el candidato del PP, Alejandro Fernández. Cree que Pedro Sánchez, cuando habla de regeneración democrática, solo piensa en reformas para su propio beneficio. Una posición similar a la de Vox, que mantiene que la actitud del presidente del gobierno es la de un autócrata, dice Lourdes Gata. El candidato de Vox considera que Pedro Sánchez ha llevado a cabo una acción de propaganda para beneficiar a Salvador Illa en las elecciones del 12M. Ignacio Garriga califica al presidente del gobierno español de líder autócrata. Pues seguramente el impacto será que veremos. Seguramente el impacto será que veremos un gran acto de propaganda, de campaña electoral con Salvador Illa, y Sánchez vendrá aquí como un líder autócrata. Líder, ¿no? Autócrata. Garriga ha presentado en Barcelona el plan de Vox para reducir los impuestos, entre ellos el IRPF. Conjuntamente con el director de la Oficina Económica del Partido, José María Figaredo, han calificado el pago de impuestos en Cataluña de infierno fiscal. Y Esquerra Republicana ha defendido hoy su propuesta para reformar el sistema de financiación. Pero Aragonés mantiene que Cataluña necesita un modelo único y apuesta porque se negocie bilateralmente con la Moncloa. Laura Herrero. Esquerra defiende un sistema de financiación singular para Cataluña frente a la propuesta del consorcio tributario del PSC, que critican que no resuelve el déficit fiscal. Acusa el candidato Pere Aragonés a Salvador Illa de ser un súbdito de la Moncloa. Tampoco le parecen bien las propuestas de Junts, que cree que son improvisadas y mal copiadas de su partido. Y no ho farà un PSC que a l'hora de negociar estarà a la banda de la Moncloa. No lo hará un PSC que cuando se tenga que negociar estará en el lado de la Moncloa, y tampoco lo hará Junts con propuestas faltas de rigor que no son propias de un partido que reclama buen gobierno. No entiende Pere Aragonès por qué el PSOE sí apoya el concierto en Euskadi, pero no una financiación singular para Cataluña. Pide a su vez negociarlo de tú a tú con el gobierno central, sin tener en la misma mesa a Isabel Díaz Ayuso, yendo, dice, a la contra de Cataluña. Hasta aquí este bloque electoral que responde a los tiempos, recuerden, marcados para la radio televisión pública por la Junta Electoral Central, baremados con respecto a los resultados de cada partido en las últimas elecciones catalanas. Los consejos de informativos de esta casa reiteran la petición de que se nos deje informar conforme a criterio periodístico y no sobreminutado. Elecciones al Parlamento de Cataluña 2024. Radio Nacional de España. La sequía, por cierto, es uno de los retos de Cataluña. Las cuencas han logrado mantenerse estables en torno al 18% de su capacidad con las lluvias de la última semana. Este lunes, por cierto, ha sido el día más lluvioso desde 2021. En el conjunto del país, los embalses están al 66% de su capacidad, tras caer 7 décimas. Recuerden que con las diferencias generalmente entre las del norte, que rozan el 89%, 92%, las del Duero, por ejemplo, y las del sur. Las cuencas andaluzas mejoran entre 1 y 3 décimas, se mantienen entre el 24% del Segura y el 47% del Guadalquivir. Así hemos llegado a las 2:46, 1:46 en Canarias. Tiempo para la cultura. Laura Barrachina, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Y empezamos con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, que, como les avanzábamos antes, ha recaído en la historietista y cineasta iraní Marjane Satrapi. Sí, que empezó a publicar su cómic más relevante, Persepolis, en el año 2000. Es la historia personal de cómo la revolución de 1979 en su país natal, Irán, la llevó a exiliarse de joven en Europa, en París, donde ha creado toda su obra, que, como dice el jurado, plasma la búsqueda de un mundo más justo e integrador. Nos vamos a la capital francesa con el corresponsal Antonio Delgado para saber más de ella. Buenas tardes. Buenas tardes. En la primera viñeta, una niña con velo, yo con 10 años. En la siguiente, un grupo de niñas con velo casi iguales a la primera, foto de clase. En apenas unos trazos, Satrapi había captado una realidad cruel, como el régimen iraní anula a la mujer. Hay algo en el dibujo que hace su mensaje universal, decía entonces. Era 2001, el cómic Persepolis iba a conmover al mundo y a lanzar una carrera donde vida y obra se entremezclan. Nacida en Irán, en una familia progresista, Satrapi tenía 10 años cuando la revolución islámica se le echó encima, residente en Francia desde hace 30, no ha dejado de denunciar esa opresión y esa pérdida en otros álbumes, en sus cuadros, en sus películas, en toda su obra. El año pasado coordinó Mujer, Vida y Libertad, en persa, San Zandagi Azali, un álbum colectivo cuyo título es el lema de la última revuelta de las mujeres iraníes. El inicio del fin del régimen, decía hace unos meses, convencida a sus 54 años de que sí, de que es posible, de que volverá a un Irán libre, Satrapi ha dedicado el premio Princesa de Asturias a los jóvenes que han muerto luchando por esa causa. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Luego vamos a volver con él, Sandra, en el Ojo Crítico, y vamos a hablar con la investigadora Lisa McCausland, del colectivo de autoras de cómic, que nos va a ayudar a situar a Marjane Satrapi en la historia del cómic. A partir de las 4, por cierto, va a dar una videoconferencia la dibujante a los periodistas españoles. Maravilla. Seguimos entre libros porque justo cuando se cumple una semana de su discurso de recepción del premio Cervantes, Luis Mateo Diez ha presentado hoy una nueva novela. El amo de la vista se llama, una novela sobre la manipulación de los seres humanos, sobre la vulnerabilidad, una novela de la que ha hablado con Susana Santaolalla. El amo de la pista, así se llama la novela, no es nadie que hay dentro del libro. Es el propio Luis Mateo Diez. Él es el amo de la pista porque él es el que ha creado Celama, su universo narrativo, y entra cuando quiere. Sus personajes le están esperando, como en un casting, y él decide la historia que va a contar. Porque los tengo asalariados. O sea, yo soy el dueño, yo llego allí y dicen, mira, aquí viene el Mateo, vamos a ver qué lío nos trae hoy. Ha elegido Borenés, una de las ciudades de Celama, y ha elegido a Cantero, un joven desorientado que se obsesiona con Cirro Cobalto, otro hombre enigmático, que le mete más de un problema. Puede que mucha gente lea la novela en una cierta clave simbólica del mundo en el que estamos y de los poderes que gobiernan este mundo y de la cantidad de mistificaciones. Y por último nos ha dicho que a sus 82 años... Le vendí el alma al diablo, sí, sí. Y le dije, mira, yo por poco prefiero vivir lo que escribo que vivir sin más. Luis Mateo Diez y El amo de la pista, publicado por Alfaguara. Y ahí le hemos dejado, en su Celama, eligiendo una nueva historia. Bueno, que puede ir al cine, por cierto, Luis Mateo Díez, sí. Hoy con descuento, porque vuelve el cine senior a las salas, Laura. Y le encanta, ¿eh? Además, sí, el cine, lo sabemos. Entradas a 2 euros para personas con 65 años o más, una vez a la semana en concreto. Bueno, pues los martes, hoy, en la mayoría de las 420 salas de cine que se han sumado a la segunda edición de Cine Senior. La novedad es que este año las entradas se pueden comprar en internet, o solo en la taquilla. La medida tuvo un impacto positivo en 2023, según la Federación de Cines. La asistencia a las salas los martes aumentó un 50% en comparación con 2022. Y en el Ojo Crítico. Bueno, pues además de reivindicar a Marjane Satrapi, como te contaba, y recomendar sus cómics, nos va a visitar David Uclés, es el autor de La península de las casas vacías, que es una novela que mezcla nuestra guerra civil con el realismo mágico, ambiciosa, monumental, es su primera novela. Gracias. A ti. 14 horas. Deportes. En los deportes, el gobierno ha puesto a Vicente del Bosque al frente de la Federación Española de Fútbol. Pepe López Terradas, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de anunciar la semana pasada el Consejo Superior de Deportes que se iba a crear una comisión para controlar la federación, esta mañana la ministra portavoz Pilar Alegría ha anunciado el nombre del presidente de esta comisión que lleva como nombre y como tareas la supervisión, la normalización y la representación del fútbol español. Vicente del Bosque es un hombre querido y respetado, una buena persona, de una gran calidad humana, un ejemplo de honradez y de respeto. Lo vamos a ver ya en esa próxima final de la Champions League en Bilbao, lo vamos a ver también durante la Eurocopa y, por supuesto, en los Juegos Olímpicos de verano. Hoy estaba previsto, por cierto, que se reuniera la comisión directiva del CSD del Consejo Superior de Deportes, pero Adriana Vázquez no ha sido así. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una reunión en la que se iba a decidir si el CSD suspendía o no cautelarmente a Pedro Rocha como presidente de la federación. La realidad es que esa reunión ha quedado aplazada. El motivo, el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, ha solicitado al CSD alrededor de 40 documentos que tienen que ver, entre otras cosas, con contratos, con informes y que consideran necesarios para la investigación y la toma de decisiones, por lo que el siguiente paso será reunir toda esa información que el CSD ya ha solicitado a la Federación Española de Fútbol. Una vez que esté en sus manos, se reagendará la reunión, nos dicen que será en los próximos días, y entonces conoceremos el futuro de Pedro Rocha, que ayer, recordemos, nombraba una nueva junta directiva y convocaba elecciones para el 10 de septiembre. Claro, porque queda ver cómo interactúa esta comisión presidida por Vicente del Bosque y esa junta directiva con Pedro Rocha de la Federación hasta el mes de septiembre, y qué dice la FIFA y la UEFA si dan por bueno este nombramiento de Vicente del Bosque al frente de una comisión de control. Y por completar el bloque de crisis, Gemma Alfaro, tienes el auto de las medidas cautelares tomadas por la jueza en el caso Rubiales. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La jueza sospecha que la empresa de Piqué, Cosmos, pagó en especie a Rubiales por la concesión de la Supercopa de Arabia Saudí. Lo habría hecho con la cesión de terrenos en ese país para la futura gestión de negocios hoteleros. Además del contrato entre Cosmos y la empresa de Arabia, Sela, se desprende, dice el auto de medidas cautelares de Rubiales, que la Federación garantizó los derechos económicos de la empresa de Piqué, dejando claro que había que garantizar una comisión de 3 millones de euros para Cosmos, que sigue recibiendo. De hecho, recordemos, la jueza ha bloqueado la cuenta de Piqué. En su declaración de ayer, Rubiales negó expresamente haber recibido ningún tipo de comisión ni pago en especie. La jueza, recordemos, le ha impuesto comparecencias mensuales en el juzgado y la obligación de contar con autorización judicial para salir de España. Vamos, salimos de los despachos, vámonos al fútbol de competición, porque esta noche tenemos, Pepe, un partido de categoría. Sí, Bayern Múnich-Real Madrid, partido de ida, semifinales Champions. Mañana en Alemania el otro partido de semifinales, Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain. Antonio Muelas, tenemos por delante esta noche, lo contaremos en Tablero Deportivo, un encuentro de los que por sí solo vale para promocionar una competición como la Champions. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que es el clásico del fútbol europeo. Es el partido que más veces se ha disputado en la historia de esta competición. 26 veces se han visto las caras el Madrid y el Bayern. 11 victorias del equipo merengue, 12 victorias del conjunto muniqués, 3 empates. Igualmente son los dos clubes que más semifinales acumulan. 17 del Madrid, 13 del Bayern. El Madrid le ha marcado al conjunto alemán 41 goles frente a los 39 del Bayern. El máximo goleador histórico de los blancos es Cristiano Ronaldo con 105 goles, con Robert Lewandowski como máximo artillero en las filas del Bayern con 69 goles. Se han encontrado en semifinales en 8 ocasiones. Por cierto, se cumplen 10 años del 0-4 de aquella semifinal histórica, esa bofetada futbolística de Carlo Ancelotti a Pep Guardiola, quien calificó de atletas a los jugadores madridistas y que fue la antesala de la décima de Lisboa. Sobreviven de aquella gesta no Jerry Müller en el Bayern y Kroos, Modric y Nacho en el Madrid, además de su entrenador Carlo Ancelotti. Dos gigantes esta noche que protagonizan el gran clásico del fútbol europeo, Bayern-Real Madrid. Y Juanma Sánchez, dando por hecho que Tchouaméni juega hoy, la pregunta es si juega de central junto a Rüdiger o si juega de medio centro y Camavinga es suplente. Sí, confirmó Ancelotti que el francés Tchouaméni será titular, pero no desveló su posición. En la ida de cuartos contra el Manchester City jugó de central, pero el capitán Nacho lo hizo muy bien en la vuelta. Creo que tiene más opciones el español. Si no, Camavinga iría al pivote. Lo que está claro es que Lucas Vázquez será el sustituto del sancionado Carvajal en el lateral derecho. Puede salir hoy el Real Madrid con Lunin bajo palos, defensa para Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho y Mendy, en la media Tchouaméni, Kroos, Valverde y Bellingham, y arriba Vinicius y Rodrigo. Ancelotti, como entrenador, cree que deben ser los jugadores los protagonistas. Creo que el papel más importante no lo tenemos nosotros. Tengo la idea muy clara sobre nuestro papel. Hay dos tipos de entrenadores: los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Intento de estar en el primer de los que no hacen nada. Los que no rompen nada, podríamos decir. Bueno, en nuestra liga, anoche Barça 4, Valencia 2, el Barça que remontó en la segunda parte con 3 goles de Lewandowski. Con esta victoria el Barça mantiene los 2 puntos de ventaja con el Girona en la lucha por el segundo puesto y sigue a 11 del Real Madrid. Posible alerón madridista que el Real Madrid el sábado a las 4 y cuarto gane al Cádiz y que el Barça, a partir de las 6:30, no gane en Girona. En ese caso, el Madrid con 87 puntos sería ya inalcanzable en las 4 últimas jornadas de Liga. El Barça-Valencia entraba en la quiniela, ya tenemos resultados, ningún pleno al 15, los de 14 van a cobrar un cuarto de millón, los de 13, 5.000 euros, los de 12, 328 euros, 33 para los de 11 y 6,80 para los de 10. En segunda división terminó la jornada con el partido que ganó el Mirandés 2-0 en Ferrol al Racing. En segunda en esta jornada, de los 10 primeros solo ha ganado el Real Valladolid. Y hoy es noticia el equipo pucelano porque el equipo está empatado a puntos en el primer puesto de la tabla de segunda con el Leganés y en venta. Fernando Cardenal, ¿es así? Al menos eso ha insinuado su presidente y máximo accionista, Ronaldo Nazario, en la rueda de prensa en la que se ha hecho oficial la venta de su otro club en propiedad, el Cruzeiro brasileño, eso sí, con una frase tan rápida como aquellas jugadas que nos dejó de jugador. Valladolid es el próximo. Y entre las risas de los presentes en esa sala, el próximo es el Valladolid, ha dicho, y es la primera vez que deja la puerta abierta a una venta en los más de 5 años que llevan el club blanquivioleta. Hasta ahora solo había habido rumores. De hecho, el año pasado, cuando el equipo baja a segunda, ya tuvo que desmentir una operación y además dijo que solo seguiría cuando dejase un legado. De momento, el club le quita hierro a esas palabras. Aseguran que Ronaldo no tiene pensado vender el club a corto plazo y que su objetivo es estabilizarlo en primera división y en busca del tercer ascenso de su mandato. Tras 2 descensos también con él como presidente en este curso, desde luego el más imprevisible de la última década. Gracias, Fernando. En tenis, la tarde-noche también promete, Pepe. Jornada de octavo de final, Mutua Madrid Open con Alcaraz para abrir la tarde y Nadal ya de noche para cerrar la jornada. Javier de Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. El balear puede convertirse esta noche en el primer jugador de la historia en alcanzar 100 veces los cuartos de final de un Master 1000. Se enfrenta por primera vez al checo Jiří Lehecka con la incertidumbre de cómo responderá al físico tras las 3 horas de partido de ayer. Lo vamos a ver en torno a las 10 de la noche en la 1 de Televisión Española, no antes de las 4 de la tarde en Teledeporte. Será el turno de Carlitos, que se va a enfrentar al alemán Struffal, que ya ganó el año pasado en la final. El murciano busca el título por tercer año consecutivo aquí en la capital de España, en un torneo en el que solo ha perdido uno de los 15 partidos que ha jugado. Si ganan, Rafa jugará ante Medvedev pasado mañana jueves, Carlitos lo hará ante Rublev mañana miércoles. Y para que no falte de nada, Euroliga de baloncesto, el Barça en Atenas ante Olympiacos. Si gana hoy el Barça, se pondrá 2-1 en la serie al mejor de 5, como mínimo tendrá la posibilidad de jugar el encuentro definitivo en el Palau. Lo ideal, ganar hoy, ganar el jueves y ya estaría el Barça clasificado para la final a 4. Y en esa aventura ciclista en Marruecos, en la Titan Desert, ya ha terminado la tercera etapa. Para Miki Camino. Sí, Pepe, además la etapa de hoy contaba con la característica de ser el primer sector maratón, es decir, los corredores han tenido que cargar con todo lo necesario para pasar la noche sin ningún tipo de asistencia. Hoy Sergio Mantecón se ha llevado la victoria y con las bonificaciones le mete 10 segundos a Luis León Sánchez en la clasificación general, mientras en categoría femenina Tessa Cortecas sigue líder con más de 30 minutos de ventaja. Nos adentramos en el desierto, dirección frontera con Argelia, el terreno no es tan agresivo como en el Atlas y eso ha permitido que el mismísimo Miguel Indurain hoy haya tirado durante varios kilómetros de la cabeza de carrera. Pues vamos a escuchar el momento en que llegaba a la línea de meta Indurain. Miguel Indurain, te hemos visto tirando del grupo un buen rato, ¿eh? A mi ritmo sí, a mi ritmo no tengo problema. Pasa que el ritmo para estos se ve que es poco y enseguida en cuanto puede me dejan atrás. Es que el ritmo bueno, de Indurain valía lo que valía en aquellos años, cuando ganaba el Tour de Francia un año y otra vez, pero la Titan de serie es otra cosa. Hombre. 8:30, tablero deportivo con Manu Martínez al frente. No, me gustaría vernos a nosotros en la Titan de ser, también te digo. Hasta mañana. Luego.